Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. No, no tengo encendida la luz roja, no. Sí, la tenés. Ahora sí. ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué cara? ¿Qué pasa? No, tanto nada. Tanto tiempo por un auricular que suena feo. Nada, todo bien. ¿Sabés cómo? Mirá, le encontré la vuelta yo. Es si movés y agrandás y achicás, hay algún cable ahí haciendo falso contacto que va a hacer que te funcione bien. Sí, es verdad, es una vergüenza esto. Yo no pienso laburar en estas condiciones. Bueno, ¿cómo estamos aparte del auricular que anda cuando quiere? Ahora anda peor, justamente. Pero estamos, acá estamos. Tenés uno allí atrás para cambiar. Mientras tanto, yo le cuento a la gente que tenemos un programa, yo diría, como mínimo, interesante para escuchar. En un rato vamos a estar escuchando una charla que tuvimos hace algunos días con Lautaro Curruinca. Él es uno de los mapuche que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel. Y no solo que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel de la montaña el 25 de noviembre del 2017 cuando lo asesinó la gendarmería, la prefectura, perdón, sino que además vio cómo lo mataron y dio testimonio del juicio, pero viene de estar 5 años casi desde ese día en clandestinidad porque estaba siendo buscado por la justicia. Nos va a contar un poco toda esta historia Lautaro, muy interesante para ver el nivel de persecución que hay en esa zona de la Argentina contra integrantes de las comunidades mapuche. Y ¿qué más vamos a tener? Vamos a estar charlando con la gente de la Feria del Libro y la Cultura Cubana, sí, que está en su tercera edición. Qué lindo. Que es una movida con entrada libre y gratuita, que va a ser este domingo 7 del 10 de 16... es el 7 del 10 de 16 a 20 horas y el 8 del 10 de 15:30 a 19:30 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, así que es una buena excusa también para tener algún recorrido por aquí, por Cava, con una propuesta interesante, ¿no? Bien. Y si llegamos a tener tiempo, porque no sabemos si con todo esto vamos a tener tiempo, pero yo creería que sí, vamos a escuchar aunque sea un segmento de la entrevista que realizamos con el sociólogo Daniel Feierstein, que vamos a escuchar más en extenso en oral y público. Pero que también pueden encontrar entera en la página web de La Retaguardia y en nuestro canal de YouTube. Mirá, hablamos sobre la cifra de los 30.000 con Feierstein y nos contó que está trabajando junto a la Secretaría de Derechos Humanos en un cruce de listados para dar una nueva reflexión en torno a ese tema que se ha vuelto polémico, lamentablemente. Y también estuvimos reflexionando acerca de si en la Argentina en los 70 hubo terrorismo o no hubo terrorismo. Ya con esos dos temas, mirá, yo me quedo a escuchar, a reescuchar.

Vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Pero esta elección no se trata de mí. Se trata de vos. Esta elección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. No te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí. Te lo quiero pedir para que vas a devolvértelo a vos. Para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos lo van a cambiar. Los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos, punto y aparte. Luke, I am your father. Mis hijos están con el padre. Y la libertad. Bueno, como veníamos contando, Fer, vamos a estar charlando de una movida que habrá en la ciudad de Buenos Aires, en este caso los días 7 y 8 de octubre. Ya estamos en octubre, es increíble haber llegado hasta este momento. Vamos a recibir a... ¿Qué pensabas no llegar? No pensaba llegar tan rápido. Ah, no. Creo que pasa por ese lado. Sonó, no. Sonó a no pensé que iba a llegar vivo. No. Llegué y aquí estamos. A pesar de todas las cosas que hay que ver, ¿no? Sí. En este contexto. Bueno, decíamos, estamos en línea con Marita Costa. Ella es una de las organizadoras de la Feria del Libro y la Cultura Cubana, que está en su tercera edición en la ciudad de Buenos Aires. Y es una actividad de entrada libre y gratuita. Le vamos a dar la bienvenida primero a Marita Costa, que la tenemos en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, para contarnos un poquito sobre la Feria del Libro y la Cultura Cubana. ¿Querés contarnos primero, para quienes no conocen, aunque esté en su tercera edición, para quienes no conocen esta movida, de qué se trata? Sí, claro. Mira, vamos a repetir un segundo una de las cosas que dijiste, que es la tercera edición de la Feria del Libro y la Cultura Cubana. Es libre y gratuita el sábado 7 de 16 a 20 horas y el domingo 8 de 15:30 a 19:30. Va a haber un poquito de todo. Tenés empezando a las 16 horas por simultáneas de ajedrez para jugar. El año pasado la hicimos en forma de torneo, pero este año cambiamos y son simultáneas, o sea, partidas una tras otra sin tener como un campeonato, digamos. Va a haber intercambio de lecturas en las cuales una de las personas que va a estar participando es Norman Brisky, va a estar ahí compartiendo unas lecturas. Este intercambio de lecturas va en homenaje al Che, considerando que este fin de semana es otro de los aniversarios del Che Guevara, de su fallecimiento, y el mismo día, en el mismo horario, hacemos el lanzamiento del concurso, también del concurso de texto, de escritura, que le vamos a estar dando cierre el 25 de noviembre, el día que fallece Fidel, en una actividad en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, que queda a dos cuadras del Congreso. La abrimos con la fecha del Che y la cerramos con la fecha de Fidel. Vamos a tener un poco de música con la Orquesta Estable de Reconquista el sábado también. Después vamos a tener la presentación de un libro con conversatorio, El Renacer de las Cigarras, de Edelberto López Blanch, que es el autor, y va a estar Pedro Pablo Prada, que es el embajador de Cuba acá en la Argentina, conversando un poco sobre este libro. Y el sábado vamos a estar cerrando con el dúo Chequeré, de música cubana. Esas son algunas de las actividades del día sábado. Mientras tanto, siempre hay va a haber muchas actividades simultáneamente. Vas a tener la Feria de Libros para poder comprar, obviamente. Después los productos cooperativos, va a haber un mural de solidaridad para que uno pueda estar dejando literalmente la palabra solidaridad grande para que después pueda quedar como mural en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, donde uno va a poder estar explayándose, pegando su nota, sus pensares sobre la solidaridad. Y la exposición de fotos permanente también, son tres exposiciones, una sobre Fidel cuando vino y dio la charla en las escalinatas, y una exposición de fotos a contrapunto, como le decimos, de Javier Fernández, que es un chico cubano que está ahora acá un tiempo, y de la fotoperiodista Paloma García, que la muestra se llama Narrar Cuba, formas de contar la épica cotidiana. Esas actividades son todo el tiempo, mientras que suceden las lecturas, la música, las presentaciones de los libros. Marita, eso para el día sábado. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Y vas a completar algunas actividades más, dale, si querés. No, te iba a contar un poquito del domingo, pero dale. Ahí cerramos lo del sábado, como esas son las actividades. Bueno, te meto una pregunta en el medio, entonces. Es la tercera que realizan. Es la tercera. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que ya saben lo que pasó en las dos anteriores. Más o menos, ¿qué es lo que se espera? Digamos, que la gente va, intercambia, hay gente que simpatiza con la Revolución Cubana, va gente por fuera de esa movida a absorber cultura y esas cosas. ¿Qué suele pasar? Es la tercera, las dos primeras se hicieron en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana y esta tercera edición se hace en la Casa Patria, Carlos Pellegrini, 1289, acá en Capital. Uh-huh. La realidad es que en la anterior, vamos a hablar de la última, como hay distintas actividades y en el medio, y el fuerte es los libros, claramente, viene gente que a veces viene solo por los libros, porque claro, le interesa la presentación del libro. Entonces claro, ahí encuentra todas otras situaciones que por ahí no conocía, no era llegada al movimiento de Cuba o a la revolución o como sea con Cuba, digo. Creo que al haber varios puntos diferentes, hay gente que viene por una cosa y sin conocer el ambiente, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces está bueno porque atrae gente de todos de varios públicos, digamos. Hay gente que vendrá a ver solo las fotografías y se encontrará con un poco de música. Hay gente que vendrá a la parte de la feria. Bueno, bien como si uno estuviera en las calles de La Habana, que te encontrás también con todo eso de a una por cuadra, diría, ¿no? Como ellos le dicen, como las descargas ahí por las calles de La Habana. Tremendo. Che, y el domingo entonces, resuminos qué hay y con eso cerramos. El domingo es de 15:30 a 19:30 y la primera actividad abre a las puntual 15:30, pero es a las 16 el conversatorio de Javier Fernández y Paloma García, Narrar Cuba, formas de contar la épica cotidiana. Y después tienen Mil guitarras para Víctor Jara, que si no lo han escuchado, son hermosos como suenan. Está la presentación del libro La dictadura del algoritmo, donde va a estar Bruno, se me está perdiendo el apellido, Lonati, si no me equivoco, que es un chico influencer de TikTok, y Pablo Borda, que es el profesor de historia, que también es influencer y hace entrevistas por YouTube, uh-huh. Y va a estar cerrando la compañía de danzas Somos, también a cargo de uno de los... El director es cubano, en verdad. Así que va a haber, intentamos que en cada actividad hubiera algún cubano representando, en los de danza, en los de música, en la fotografía, que estuviéramos los lazos, básicamente, ¿no? Claro. Bien. Marita, una pregunta más que quiero hacerte antes de cerrar. Bueno, sabemos que vos sos parte del movimiento de solidaridad con Cuba. Uf, estoy con las palabras complicado hoy. Y bueno, venís laburando mucho entre Argentina y Cuba. Y quería preguntarte, aunque sea cortito, para que nos cuentes cómo es tu lazo en ese sentido. Digo, ¿cómo llegaste a interesarte en el pueblo cubano? Mirá, sí, la realidad es que hace 22 años ingresé al movimiento. Ingresé en ese momento a los 20 años literalmente por las brigadas de solidaridad con Cuba que se hacen en ese momento una vez al año en enero. Hoy se hacen dos y hasta tres en distintas fechas. En ese momento eran por las brigadas que se hacen en enero de trabajo voluntario, donde van a hacer trabajos a las escuelas, al campo, hay charlas y demás. A partir de ahí ingresé con un grupo de jóvenes en ese momento, hoy amigos ya mayores todos de 40, y me fui quedando en el movimiento y han pasado literalmente 22 años. Así es como entré, digamos. La realidad es que a medida que uno fue pasando los años, en lo que es personal, uno va atravesándose. Después, por suerte, pude viajar para los 50 años de la Revolución. Bueno, nada, mi vida hoy no la veo de otra manera que no sea desde ese lugar. Ya sea con Cuba, o que está con el bloqueo, con Venezuela, con Nicaragua. Irán también está con el tema del bloqueo, así que va por ahí la cuestión. Me parece que hay que, desde algún lado hay que hacer trinchera, y yo la encontré hace 22 años por este lado. Bien, gracias Marita por esta charla y estamos en contacto, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos el fin de semana. Dale. Gran abrazo. Bueno, hablábamos con Marita Costa, una de las organizadoras de la Feria del Libro y la Cultura Cubana, que está en su tercera edición. Tiene entrada libre y gratuita, decíamos, y es el 7 del 10 y 8 del 10 en la Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner, Carlos Peregrini, 1289, en la Ciudad de Buenos Aires. Vos no fuiste a Cuba todavía, ojalá en algún momento puedas ir. Yo fui dos veces, en una en el 94, en el peor momento, en el periodo especial. Se había caído la Unión Soviética en el 89, se había caído el flujo de compra de toneladas de azúcar a precio diferencial, y entonces era un gran momento de crisis. Y después habremos ido hace unos 7, 8 años. Y es, más allá de que es una mezcla de sensaciones muy fuerte siempre andar por las calles de Cuba, el vínculo con la cultura es algo que no deja de sorprender, porque vos vas caminando por las calles. Bueno, primero esto que se dice siempre, ¿no?, de que el nivel cultural de cualquiera con quien te cruces a hablar es maravilloso, porque bueno, porque tiene una educación notable. Pero el vínculo con la cultura en lo cotidiano, no esta cosa solo de la buena formación y la buena educación, sino que el que no es músico, el que no le gusta la música, le gusta leer, le gusta escribir, y eso se ve expuesto en que en todas las ciudades hay una casa de la cultura en la que los pibes y las pibas van y tocan. La verdad que no, es divino Cuba. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, rapidito, y de acá hasta el final del programa vamos a presentar solo un segmentito en formato radial de dos momentitos de la charla que sostuvimos con el sociólogo Daniel Feierstein. Es tremendo lo que está pasando alrededor del revisionismo sobre los 70. No solo esta cifra que dio Milei de los 8.953, que nadie sabe de dónde sacó porque no coincide con ninguna, sino porque La acusó a Patricia Bullrich, en tanto integrante de la JP, de haber puesto bombas en jardines de infantes. Y nadie, hasta Ceferino Reato y La Nación, salieron a decir que en los 70 en la Argentina ninguna organización tenía esa táctica de terrorismo, justamente, ¿no? Lo que se hacía era, la violencia política tenía forma de guerrilla. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Feierstein, que es lo importante, primero hablando sobre la cifra. Imagínate lo mal que debes estar para que te corrija Ceferino Reato, para que marque, para que La Nación te saque una nota diciendo que dando data de lo equivocado que está Milei. Bueno, también tiene que haber eso con alineamientos con Bullrich,